pasado. Te vencís ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Hace apenas dos jornadas, a esta hora, hablábamos acerca de la necesidad de revertir la sociedad que habitamos, que vivimos, de acuerdo a la forma que somos, y decíamos que no nos creíamos a nosotros mismos y que era la desconfianza lo que abundaba en la sociedad nacional. Ayer, el Club de los Vanidosos provocó una impensada crisis en la oposición que se la venimos marcando de hace mucho tiempo, donde empiezan a jugar las vanidades y no las necesidades. Y frente a este cúmulo de vanidosos que se creen todos imprescindibles en un momento donde está naufragando la nación argentina, y frente a una sociedad que reclama a la dirigencia que se pongan de acuerdo para que no se pueda repetir este gobierno 4 años más, que sería devastador, una vez más demuestran lo lejos que están de tener talento, capacidad y honorabilidad para la construcción de un país diferente. Se mienten entre ellos, no se aceptan y todos se creen mejor que el otro. Si fuera realmente así, el país sería una maravilla, porque sería una discusión entre superiores. Pero la verdad es que no es una maravilla, porque los que se nuclean en la oposición son los que perdieron, no los que ganaron. Y si han sido los derrotados, y algunos de ellos no participaron y aparecen ahora como queriendo participar para cambiar esta realidad, pero se creen que tienen que ponerle la alfombra roja para que todos vayan a suplicarle que ellos resuelvan los problemas, están en un error conceptual, pero además aportan a la confusión y juegan a la permanencia del sistema de la caducidad. Claro, no me cuesta nada hacer nombres, porque lo hago habitualmente, y no me cuesta nada decir cada quien lo que hizo y lo que dijo. Pero voy a hacer otra referencia para que el que está escuchando se dé cuenta de dónde estamos. Miren, el día 22 hay que presentar la lista de candidatos, pero si yo le digo a ustedes que superamos en la Argentina los 700 partidos políticos, ¿escuchó? Hay más de 700 partidos políticos reconocidos. Usted va a empezar a entender la anarquía que vive la sociedad, y si le detallo que solamente de estos 33 son partidos nacionales, es decir, que están en toda la República, le voy a demostrar con simples números dónde estamos, quiénes somos y cómo nos movemos. En Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hay 75 partidos de distrito reconocidos. Cuando digo distrito, son provinciales y o municipales de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 52 partidos. Estamos hablando de los partidos reconocidos. En Catamarca, 29. En el Chaco, 28. En Chubut, 12. En Córdoba, 43. En Corrientes, 37. En Entre Ríos, 15. En Formosa, 26. En Misiones, 23. En Neuquén, igual, 23. En Río Negro, 15. En Salta, 29. En San Juan, 22. En San Luis, 24. En Santa Cruz, 13. En Santa Fe, 44. En Santiago del Estero, 17. En Tierra del Fuego, 23. Y en Tucumán, 25 partidos de distrito reconocido. Más de 700 partidos reconocidos en la República Argentina para participar en un acto comicial. ¿Usted cree que el padrón electoral, que es la mitad de la población argentina, puede necesitar 700 expresiones políticas distintas? ¿Usted entiende que esto que le acabo de dar con cifras puede ser representativo de un país normal? ¿A usted le parece que una justicia electoral que reconoce todo el tiempo partidos políticos porque cumplen con el requisito está habilitando a grupos de personas que ni siquiera tienen la mínima posibilidad de nuclear votantes, pero que sí arman un partido político porque se alquilan, se venden, forman frentes electorales, cobran dinero del Estado, es decir, construyen un negocio electoral? Por lo tanto, en una sociedad desquiciada de esta forma, donde estoy seguro que más de uno de los que escuchó se sorprendieron, donde hay 700 partidos políticos, ¿cómo no va a estar cada uno de los que se creen candidatos diciendo, hago mi propio frente, si sobran formas técnicas, jurídicas y legales para armar un frente electoral? Un frente se hace con dos partidos. Y además se hace con un partido nacional solamente que le permite llevar candidatos a presidentes, diputados y senadores nacionales, y con un partido provincial que le permita llevar los candidatos a la provincia. De todo esto hay solamente 33 partidos nacionales que están en todo el país. Hoy, a partir de las 11 de la mañana en la sede del PJ, se va a firmar un frente con una serie de partidos que ayer se los mencionaba para hacer ese frente. Ahora, ¿usted cree que estamos bien? ¿A usted le parece que dentro de esta forma de construir lo que la Constitución pide, que es la forma de llegar vía partidos políticos, que es la herramienta jurídica, legal, de la democracia y de la política, usted cree que está bien un país con 800 partidos? ¿O no será que hace mucho tiempo que estamos en decadencia y como consecuencia de esa decadencia cada quien se cree capacitado para ser un partido político dueño de un grupo de personas y obviamente precandidato a modificar la historia? Por eso las vanidades tienen espacio donde respaldar, porque aparece la solución jurídica, aparece la solución legal. Se hace un frente electoral y se participa. Y además, los partidos que figuran en esta nómina, ¿qué es lo que hacen? Cada 4 años se mezclan con un frente que tenga votos para no perder la personería. Y cada 2 años negocian por separado. Porque total, si sacan pocos votos no importa, porque después se enganchan gratuitamente en un frente electoral con muchos votos y entonces mantienen la personería. Es decir, hoy van a firmar con el PJ y con cualquier otro frente partidos que lo que quieren es salvarse. Con el voto de las mayorías quieren salvar la personería del partido. ¿Me explico? No es que van a resolver la patria. No es que van a resolver el problema suyo y mío. No, van a resolver el problema de ellos. Entonces, frente a esta situación, cada quien se siente sentado en el trono antes de ser rey. Y pontifican y hablan como si ya hubieran sido ungidos. Y lo que no se dan cuenta, los que quieren representar a la oposición, que no son ganadores. Que si están en la oposición es porque han perdido. Y que se van en 4 opciones, van a seguir perdiendo. Pero no ellos. Van a clasificar en la historia el sufrimiento del pueblo argentino, porque van a permitir que otros que destrozan la ilusión del pueblo se queden. Por lo tanto, en este mes que queda para presentar candidaturas,

Tenemos sus deportes y no usamos el farol. Cambiamos la carreta por el auto más veloz. Y a Río lo estudiamos, ¿qué más que está, señor? En 1810 la gente bailaba el minuet. Un muchacho tocaba en el clave mientras otros charlaban de pie. Comentaban lo de la gaceta y tomaban un rico café. Ahora con la tele y el radio grabador tenemos todo el día la mejor información. Sabemos la noticia al segundo que ocurrió. Y a pesar de eso, el mundo está peor. Nada que comemos como ayer, la plaza y el cabildo que aún podemos ver. Tomamos mate como en 1810, comemos tortas fritas igual que aquella vez. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 17 minutos han pasado de la hora 6. 8 grados, una décima. Abríguese si va a salir. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el estudiante de La Plata volvió en cancha del Temple, se despidió el Chapa Braña en partido de la Copa Argentina, a Sarmiento, el mismo Sarmiento que había eliminado a Racing de la Copa Argentina anterior, mientras que otro estudiante, pero este del Federal A, eliminó a San Lorenzo de Almagro. Resultados de la Copa Argentina, Enrique. Así es, en primer término, Estudiantes de La Plata le ganó en cancha de Temperley a Sarmiento de Chaco por 5-1. Silva abrió la cuenta para el equipo chaqueño los 12 minutos del primer tiempo, pero después en una gran actuación individual, 2 goles seguidos de Edward López, el colombiano, 26 y 29, y Gómez a los 36 le daban la victoria al conjunto Pincharrata, que dirige Gabriel Milito. En el segundo tiempo a los 5 Castro y a los 39 Mariano Pavone, lo que puede haber sido el último gol del goleador estudiantil con esa casaca en lo que va de la temporada y por supuesto en su trayectoria en el equipo Pincharrata, le dieron cifras definitivas a la victoria de Estudiantes de La Plata por 5-1 ante el conjunto de Sarmiento de Chaco. Ahora Estudiantes va a enfrentar en la próxima ronda, en 16avos de final, a Mitre de Santiago del Estero, que le ganó en la llave anterior a Deportivo Roca por 1-0. En tanto, lo dicho, la sorpresa de la jornada, la gran victoria de Estudiantes de San Luis, el equipo que dirige Héctor Arzubialde, de amplia experiencia en el fútbol de ascenso, le ganó al Ciclón por 2-0 con tantos de Distaulo a los 23 minutos del primer tiempo y a Mievalo el minuto del segundo tiempo, le dieron la victoria definitiva a un estudiante que lo superó en todo momento al Ciclón y lo dejó afuera. Ahora el equipo de San Luis, en la próxima ronda de esta Copa Argentina, entonces habrá que ver en qué es la instancia, cuál es la instancia, en esta instancia, cuál será el rival de este equipo de San Luis, que ayer, como decíamos, ganó muy bien, le ganó a San Lorenzo 2-0 y lo dejó afuera de la Copa Argentina, profundizando la crisis que tiene actualmente el ciclón de Boedo, que está buscando, también está buscando entrenador, porque ayer lo dirigió en forma interina Diego Monarres, quien suena con cada vez más fuerza, es el ex entrenador de la selección de Chile, Juan Antonio Pizzi. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Luque, 22 de mayo del 2016. Secretarios Generales, Asociaciones Miembros. Referencia, elegibilidad de clubes e invitaciones para reunión Conmebol, Libertadores y Conmebol Sudamericana. Estimados señores, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes y por su intermedio a los clubes afiliados al fútbol, a los efectos de informarle que si bien el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol había tomado la determinación de prohibir la participación de equipos descendidos en los torneos continentales, a la fecha, muchas de las asociaciones miembros han manifestado no haber adecuado sus métodos de clasificación para los torneos nacionales reclasificatorios para la edición del 2020 de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana. Es por ello que la nota y los números de la nota quedan sin efecto. Para el año 2020, los criterios de exigirles que sean de primera división se trasladan al 2021, sin efecto de que todos hubiesen estado notificados de que no se debía hacer participar a los clubes que no jugaran en primera división. Y como no fue respetada esta decisión, la autoridad de la Conmebol termina de cambiar la reglamentación de participación de los clubes y permite para el 2020 que si los clubes no juegan en primera puedan participar de la Conmebol Sudamericana o de la Libertadores si así clasifican. De esta manera, el Club Tigre, que ayer no podía jugarla porque estaba prohibido, hoy queda debidamente habilitado y ya está habilitado entonces para la Sudamericana, y si gana estará habilitado para la Libertadores, porque de hecho es uno de los clasificados para la final, pero aparte ya había estado clasificado antes para la Sudamericana por ubicación de tabla. De manera tal que Tigre va a jugar la posibilidad, si gana, de la Libertadores de América y si no, la Copa Sudamericana, lo que significa ya del vamos $1 millón más de ingreso para el Club de Vitoria. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, el comunicado es más largo, por supuesto, no se lo leí entero. Y después convocan con urgencia para determinar entonces esta resolución, pero por el otro lado, para que vuelvan a firmar y que quede claro una vez más que no permitirán en el 2021 lo que ya estaba firmado para el 2020, pero que las asociaciones no han cumplido, caso Chile, caso Brasil y caso Argentina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En la Recopa Sudamericana perdió en el partido de ida River Plate. Marco Rubén otra vez le hace un gol al equipo argentino. Es Miguel, ayer en la final de ida de la Recopa Sudamericana, el Atlético Paranaense, que verdaderamente lo superó en todo momento a River, le ganó por 1-0 con tanto anotado por el exjugador de Rosario Central y de River Plate, Marco Rubén, a los 25 minutos del primer tiempo, que le da la ventaja al equipo brasileño en esta final. La revancha será el próximo jueves a las 21:30 en el Monumental, y River, para clasificarse campeón, va a tener que ganar por 2 goles o más para quedarse en este caso con el título. De ganar 1-0, entonces habrá que ir a los tiros desde el punto penal. Pero fue una muy mala actuación de River, lo reconoció el técnico. Extraño, porque los técnicos del fútbol argentino, cuando pierden, le pasa permanentemente al técnico Independiente, que busca cualquier tipo de excusa para justificar que el equipo no funciona, que no gana, que no tiene resultados. Siempre la culpa es de los otros. Cuando gana, la responsabilidad de él. Pero ayer Gallardo, la verdad que estuvo muy bien, reconoció que River no jugó para nada bien, perdió bien el partido, pero tiene confianza que pueda dar vuelta la serie. No es fácil, porque este Atlético Paranaense juega muy bien, pero habrá que ver qué pasa el próximo jueves en el Monumental. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, Diego, podemos arrancar con lo que te parezca, pero la verdad que este concurso de vanidades de ayer preocupa a todo el mundo, ¿no? No, es que los egos, si los muchachos se tiraran de su ego para suicidarse, se matan todos. Pero es increíble. Yo estaba seguro que iba a terminar mal esta reunión de ayer, porque todos quieren ser cabeza, cola de león y no cabeza de ratón. Entonces, es una complicación. Todos quieren ser el primero. Y así tenemos un Alberto Fernández, Labaña, Massa, todos peleando por el mismo trompo, y son demasiados chicos para un mismo trompo. Además, me parece que no terminan de darse cuenta, lo que decíamos recién, que no es que son ganadores, son perdedores, que si no se juntan van a seguir perdiendo. Y sí, pero no, hacéselos entender. Es imposible, porque las vanidades y los egos son superiores a las ideologías para ellos. Sí, sí, no, además las ideologías acá ya no existen más. No, ahora, ¿qué ideología? Para vos, fíjate un detalle, ¿no? Alberto Fernández dijo ayer, he hablado la tarde con Sergio Massa, además. Massa dice a la noche, es mentira que me haya llamado por teléfono. Labaña dice, me voy porque han arreglado los 10 puntos del gobierno, se refería a que el gobernador de Córdoba había firmado los 10 puntos, y además, yo a Massa lo aprecio, pero la verdad que está en un proyecto completamente distinto. Después dice, han invitado a gente que no estaba, por el caso de Scioli y de Tinelli. Sí. Y por el otro lado, dice los que se juntaron a la noche sin Labaña, mira, Labaña no quiere participar de las elecciones y además está rodeado por gente que responde a Miguel Ángel Toma en su oficina, y Toma estaba en vinculaciones permanentes con Macri. ¿Sabes cuál es la verdad de esto? Que en este momento los únicos que están sonriendo son en el gobierno, pero hay otro dato que la gente no conoce. Acá está la ingeniería de Carlos Grosso, que es el que movió entre bambalinas una idea para que el salteño sea vicepresidente de Macri en la fórmula, y entonces lanzar una apertura hacia sectores sueltos del peronismo y no orgánicamente el peronismo federal. Cornejo, el presidente del Comité Radical, hizo trascender una carta que ayer provocó un revuelo muy grande en los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, que se reunieron en la residencia del vicegobernador de Salvador, en la provincia de Buenos Aires. Estaban furiosos con el presidente del comité, porque el presidente del comité habla de ampliar Cambiemos y de dejar en facultad para otros acuerdos políticos más allá de sostener la candidatura que pudiera ser la de Macri. Y estaban muy enojados los intendentes, diciendo de que el 40% del padrón radical pertenece a la provincia de Buenos Aires. Ricardo Balbín decía que el partido de la provincia, que el radicalismo era un partido de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el 40% de los que van a estar sentados en Parque Norte el lunes pertenecen justamente a la provincia. Así que allí también hay todo un cortocircuito, no se sabe en qué va a terminar esto, y algunos están tirando la idea de que vaya Labaña a ser el otro candidato y que Cornejo dejaría liberado que puedan apoyar a Labaña también, lo que sería un verdadero escándalo porque dividiría el voto de los radicales. Así que también se están peleando los radicales, y entonces, mientras tanto, saca pecho la mesa de la chica del PRO, dice, déjalo, se van a pelear los radicales, se van a pelear los peronistas, y nosotros seguiremos con nuestra idea, seguiremos avanzando. Ojo con lo que está pasando en general, porque están todos contra todos, ¿eh? Sí, si no aparece una fórmula de unificación que todos los peronistas, el pueblo peronista, no los políticos, digan, vamos con este, estamos listos. Es la hora 6:30 minutos. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Y como nadie la saca barata, empiezan a buscar a ver qué encuentran de cada uno. Y ayer empezaron a difundir que Alberto Fernández debe $500,000 de expensas en un country. La información que dejaron trascender es que es dueño de un lote en el barrio La Escondida de Pilar, donde años atrás habría alquilado una casa. No paga desde abril del 2017 y hay malestar con los vecinos. Fernández tendrá que ponerse al día de algunos asuntos personales que deslucen su campaña electoral en un country donde compró un terreno hace tiempo y debe $500,000 de expensa. Es decir, ayer salieron a escracharlo con esta información y van a seguir apareciendo cosas de cada uno de los candidatos que están buscando, obviamente, aquellos que se dedican a buscar la cuatro patas al gato, están buscando permanentemente. Una deuda de $500,000 de expensa le encontraron a Fernández. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Escondida está en la zona de Manzanares, esto es en Pilar, y allí aparentemente Alberto Fernández decidió comprar un lote después de haber alquilado una casa durante bastante tiempo, le gustó la zona, en un barrio de 36 hectáreas con parcelas que van de 3.000 a 3.600 metros cuadrados y que garantizan privacidad. Bueno, aparentemente compró ese lote y dicen que no pagó nunca las expensas. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En San Miguel del Monte sigue el impacto de los chicos que murieron en el accidente de auto después que una persecución policial, donde aparentemente han encontrado 4 cápsulas de bala, que teóricamente habría disparado la policía, se está perizando por parte de la gendarmería. Ayer la gente atacó la comisaría protestando por la muerte de los menores y una pedrada le pegó a una oficial femenina que está muy grave y que tiene traumatismo craneano. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. El 23 de mayo de 1936... se inauguraba el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, 83 años de vida de un símbolo y un ícono porteño. ¿Vos sabés por qué está parado el obelisco siempre, no? Por el subterráneo. Por el subterráneo hace cosquillas. Claro. Erigido en conmemoración del cuarto centenario de la ciudad en 1936, en relación con el asentamiento del primer adelantado Pedro de Mendoza en el Río de la Plata, trajo polémicas por sus dimensiones y sencillez. El arquitecto que lo diseñó fue Alberto Previch, que lo describió como una simple y modesta forma geométrica. Las obras comenzaron el 19 de marzo de 1936 y la construcción duró solamente 60 días, ya que utilizaron cemento de endurecimiento rápido y lo fueron construyendo por secciones de 2 metros para facilitar el volcado del hormigón. El obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 y el encargado de presidir el acto fue el presidente Agustín P. Justo. El monumento tiene una altura de 67 metros con 50 centímetros, el máximo permitido en aquel entonces, de acuerdo a la línea de edificación de la Diagonal Norte, de los cuales 63 son hasta la iniciación del apéndice, que es de 3 metros 50 centímetros, y la punta superior es de 40 centímetros, sobre la cual se colocó un pararrayos. ¿Sabes que se puede subir? Sí, el obelisco es hueco y en su interior tiene una escalera marinera, que hay que subirla, de 200 escalones con 7 rellanos. En su ápice tiene 4 ventanas, una hacia cada uno de los puntos cardinales. Inicialmente tenía un revestimiento de piedra blanca que tuvo un desprendimiento parcial, y en 1940 sacaron toda la piedra blanca laja, y en un principio fue muy resistido el obelisco. Incluso las crónicas de la época hablaban de obeliscofobia. Se llegó a llamarlo de modos tales como el zángano, el pincha papeles de acero y cemento, o el armatoste monstruoso de latón, e incluso en una sesión del Consejo Deliberante se resolvió demolerlo por abrumadora mayoría, pero no se pudo llevar adelante porque el intendente vetó la resolución diciendo que pertenecía al patrimonio cultural de la nación y no a la órbita de la ciudad. Y vos sabés que es un sinónimo casi internacional. Vos ven el obelisco, sí, y todos saben que es Buenos Aires. Es el máximo ícono de nuestra ciudad. El obelisco también le dedicaron un tema musical que la titularon Canción del Falo Mayor. Y la música era de Marcelo Sarraceni con letra de Raimundo Rosales en ritmo de milonga, pero no quedaron grabaciones, sí quedó la letra para la historia, porque nadie se lo grabó. Pero hay una anécdota muy linda, que en el frente que da al lado sur en su base, en un pequeño rectángulo, si uno va y se fija, está escrito un soneto de Baldomero Fernández Moreno, que escribió durante la cena de homenaje en el Alvear Palace Hotel al constructor, a Previs, y según cuenta la historia, lo escribió en una servilleta y se lo entregó a la esposa de Previs. Y el soneto dice así: el obelisco, donde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente, desenvainada repentinamente y a los cielos azules asestada. Ahora puede lanzarse la mirada, harta de andar rastrera y penitente, piedra arriba hacia el sol omnipotente y descender espiritualizada. Rayo de luna o desgarrón de viento, en símbolo cuajado y monumento, índice, surtidor, llama, palmera, la estrella arriba y la centella abajo, que la idea, el ensueño y el trabajo giren a tus pies de banadera. Muy feliz 83 años para el obelisco. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Soy la negra Tomasa, vendedora de empanadas. Yo soy la negra Tomasa, vendedora de empanadas. Cortaditas a cuchillo y en horno de barro horneada. Cortaditas a cuchillo y en horno de barro horneada. Yo soy José Nicanor, nacido aquí bien criollo. Yo soy José Nicanor, nacido aquí bien criollo. Reparto el agüita fresca, recogida del arroyo. reparto en la agüita fresca recogida del arroyo. Soy el negrito falucho, hijo de doña Tomasa. Soy el negrito falucho, hijo de doña Tomasa. Vendo velas y velones para iluminar las casas. Vendo velas y velones para iluminar las casas. Yo soy el yaqui del pueblo, mi nombre es Don Santiago. Yo soy el yaqui del pueblo, mi nombre es Don Santiago. Y voy repartiendo cartas, las llevo de pago en pago. Y voy repartiendo cartas, las llevo de pago en pago. Soy Baltasar el mulato, de profesión farolero. Soy Baltasar el mulato, de profesión farolero. Subo la escalera y prendo los farolitos de cebo. Subo la escalera y prendo los farolitos de cebo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Buen día, Darren Sisugo de La Boca. Después de escuchar su editorial y algunos otros comentarios, e inclusive el del obelisco que cumple años, con ese nos están empernando a toda la sociedad argentina con el obelisco. Y sabe que cada día toma más vigencia el tango de Discépolo, Cambalache. Nada más, de Renzi. Perdón por lo nefasto del pensamiento, porque es una sociedad que estamos arruinados. Y sindicalistas, políticos, justicia, está todo asco. Cambalache, de Renzi, Cambalache. Que tenga buen día. ¿Quién es? ¿Quién está? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién está? Hola, buenos días, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, ¿puedo hacerte una consulta o estoy equivocado? Cuando se creó las PASO, era que los partidos que no cumplían con un límite de votos no podían participar en las elecciones generales. ¿Es así? Sí. Entonces, ¿cómo es que dicen algunos que no van a las PASO? Si no van a las PASO, no se puede... No, pero cuando dicen eso, dicen que no quieren competir en las PASO, pero tienen que presentarse sí o sí, y además tienen que sacar el 1.5% en cada distrito si no se le cae la boleta. Pero hablan porque el aire es gratis. Ah, ahora sí, porque yo escucho que dicen, no, yo no voy a participar. ¿Cómo no vas a participar? No, si estás no quiere ir a competir con otro, quiere ser ungido único candidato y que la gente vaya y diga, este me pertenece. Caso Labaña. Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, no es el único. Claro, él no quería participar. ¿O caso Macri? Claro, un caso Macri también. ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre lo dije, que esto es al margen, ¿no? Macri, cuando creó el PRO, no creó un partido político, creó una empresa de empresarios. Bueno, ahora se termina de legalizar, donde las empresas pueden hacer aporte para financiar la política, ¿no? Y por eso mismo. Bueno, te mando un abrazo grande, Miguel Ángel. ¿Quién es? Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Primero, antes que nada, yo le quería decir a Diego que cuando nombró, hizo una pequeña lista de vanidades, lo nombró, se quedó corto, no nombró a mucha gente más. Le pido a Diego que un poquitito lo quiera Alberto Fernández, pero no llamaba para esto. Mire, respecto a su editorial, yo hablo de lo que sé. En Belgrano, Núñez e inclusive Saavedra, en donde por el componente social de la gente que vive, no es fácil hablar de un proyecto nacional, conviven muchas agrupaciones. Se las puede llamar de las mil maneras, pero en todas hay un denominador común. Hay colgadas en las paredes de las agrupaciones una foto de Perón y de Evita. Durante algún tiempo estuvieron separadas por discusiones, para mí iba a decir estúpidas, pero secundarias. Hoy tienen en claro cuál es el objetivo. Están esperando que la dirigencia, de una vez por todas, se una y les mande un mensaje claro hacia abajo. Es que el problema no está dado en el pueblo ni en las bases. Totalmente. Sino en la dirigencia. Totalmente. Hay cuatro expresiones sindicales, hay 23 expresiones políticas distintas, bueno, y así estamos, ¿no? Miguel, por último, mire, como ayer me impactó mucho el mensaje de Natino, yo le quería mandar un gran abrazo. Gracias, Miguel, y hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El gobierno de Macri no puede terminar imaginando una reelección. Sin embargo, así como los errores del gobierno anterior permitieron que Macri sea presidente, los errores de la oposición pueden permitir que Macri siga siendo presidente. Frente a esta situación, me parece que si las estructuras partidarias existieran de verdad, ya les expliqué que hay 700 partidos, si existieran en serio y si la gente le prestara atención, irían, cada uno de los que se siente representado por una idea política, a protestar al partido que lo represente y decir, oiga, no queremos esto, queremos que se pongan de acuerdo. Pero como no hay dónde ir a expresarse, no hay posibilidades de hacerlo, se encierra en el núcleo que digita, y ahí se terminó la historia, la sociedad ha sido absolutamente apartada de los comités, de las unidades básicas, de los locales partidarios en general. Es muy complejo el momento que se vive y es muy difícil la situación. Es la hora 6:47 minutos. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que usted habló de estos partiduchos, que yo les llamo, porque ni siquiera son partidos políticos. Cuando este inútil que tenemos ocupando la presidencia, eran 600, eran 500, no llegaban a 600. Fíjese que ahora pasan los 700. Que año a año se van creando. Que yo más de una vez le dije que acá forman un partido o inauguran un partido político como inaugura una financiera. ¿Por qué? Porque después vienen los peculios. Lamentablemente, aquí, como usted lo dijo, cada uno pelea por sus propios intereses. Como yo lo he dicho siempre lo vengo diciendo lo mismo, en la politiquería se maneja así, porque la política propiamente dicha, ninguno ejerce tal como debe ser. Y así vamos y vamos a seguir. Como acá una vez también usted lo dijo, que acá pelea o discute a ver quién la tiene más larga. Y yo le dije que muy larga tampoco sirve. Bueno, un saludo. Así que, gracias. 7 grados, compañero, 7 décimas. Maestranza. Es la temperatura más baja del año. 7 grados, 7 décimas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Ustedes se imaginan que estuvimos desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 9 de julio del 16 para poder declarar la independencia? Pero no solamente eso, hubo que hacer 2 veces el acta de la independencia porque algún pícaro había puesto independientes de España y no quería poner de otra dominación porque estaban jugando para Inglaterra. Entonces hubo que poner también y de toda otra dominación extranjera. Así que arrancamos ya desde un comienzo con esta polémica. 6 años, desde el 25 de mayo del 1810 hasta el 9 de julio del 16. Por lo tanto, la fecha patria por excelencia argentina no es el 25 de mayo, sino el 9 de julio, cuando decretamos la independencia. Y usted sabe que no se conmemoraba, que fue Juan Manuel de Rosas el que determinó que se empezara a festejar exactamente igual que el 25 de mayo, el 9 de julio. O sea, no se festejaba el Día de la Independencia Nacional. Es la hora 6:50 minutos. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Querida, festeja un año más, que hoy mi patria querida festeja un año más. Pañuelos color celeste y blancos como la paz, bailando estas zambitas al cielo querrán llegar. Bailando estas zambitas al cielo querrán llegar. Que resuene mi guitarra y el bombo va a acompañar el canto que más me gusta. Viva Argentina en libertad. El canto que más me gusta. Viva Argentina en libertad. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? ¿Qué pasa en Buenos Aires que todo está tan revuelto? La gente se amontona pidiendo ya. Cabildo abierto. Queremos gobierno patrio, queremos liberación. Y andaré por nuevos caminos y van la revolución. Una revolución cambia las estructuras de un país. Y eso fue lo que nos ocurrió, es decir, cambiamos la dependencia por la soberanía, pero no la cambiamos el 25 de mayo. Repito que tuvimos que esperar hasta el 9 de julio, y además en 1853, cuando se firma la decisión de tomar la primera Constitución Nacional copiada de Estados Unidos, no se tiene en cuenta a la provincia de Buenos Aires, porque las provincias son anteriores a la nación y se establecen entonces los primeros principios básicos regulatorios de una forma de vida. Nunca respetamos la ley, jamás. Y así llegamos entonces al primer golpe de Estado de 1930, a los sucesivos que terminaron en el último, y como producto de cada una de estas circunstancias, pomposamente se empezaron a llamar la Revolución Argentina, el proceso de organización nacional, y todos eran movimientos, según ellos, revolucionarios, que venían a cambiar estructuras. La revolución es eso, cambiar una estructura. El peronismo se llamó a sí mismo revolucionario. Para algunos sectores de izquierda, el peronismo es reformista y no revolucionarios, pero claro, ellos nunca hicieron la revolución en la Argentina y en ninguna otra parte del mundo, porque quedó pendiente. Y frente a estas cosas de qué es una revolución o qué es un cambio, también los norteamericanos se consideraron revolucionarios cuando rompieron con las colonias como colonia inglesa, cuando los cuáqueros, en un tema religioso, los cuáqueros se fueron a vivir a América y entonces fueron a colonizar, aquí vinieron los españoles a conquistar. Y frente a todos esos antecedentes que tenemos de dónde venimos, se hace muy difícil poder leer la historia argentina sin leer la fragmentación permanente, constante y absoluta. Saavedra y modernistas, federales y unitarios, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas, siempre estuvimos fragmentados y nunca terminamos de desarrollarnos como unidad de pueblo. Y cuando se intentó la búsqueda de las unidades, de la construcción de la unidad nacional, siempre se buscó a través de pactos preelectorales. Perón le ofreció a Sabatini, los radicales dijeron que no. Después a Balbín, volvieron a decir los radicales que no. Ahora los radicales buscan a algunos peronistas y los peronistas están dispersos. Es decir, pero son pactos electorales, no son acuerdos de una construcción conceptual de la unidad. Cuando los militares dijeron que hacían revoluciones para cambiar el sistema, lo único que hicieron fue imponer su propio estatuto sobre la Constitución Nacional, a la que juraron todos los jueces, que debían haber sido puestos en comisión con Alfonsín y no ocurrió. Y entonces los que juraron por el proceso después terminaron siendo integrantes de la Corte Suprema y juraron primero por el proceso y después por la Constitución. Todo está desordenado porque vivimos en el desorden, y por eso Perón decía que había que aprender a conducir en el desorden, porque en el orden cualquiera conducía. Y la verdad que este gran desorden que tenemos, esta gran crisis la que nos ha llevado este gobierno, no es tampoco una crisis que sale de tiempo. Es una crisis que ocurre en el tiempo de la mayor crisis como sociedad individual. Es decir, es en el momento donde estamos nosotros en crisis y aparece la consecuencia de la crisis, que es esto. Todos los días se cierra algo, todos los días quiebra algo, todos los días hay problema con algo. De manera que no hay que sorprenderse, sino que hay que reaccionar para corregirlo. Porque me parece que podemos llegar a lamentar cosas que hoy ni siquiera medimos y que podrían ser irreparables en el tiempo, no para nosotros que nos estamos yendo de este mundo, sino para nuestros nietos, para nuestros hijos, el momento y el tiempo que le va a tocar vivir. Me parece que todavía no terminamos de darnos cuenta de lo que nos pasa. Y lo peor que le puede pasar a un pueblo es no darse cuenta de que está parado en el abismo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Y el aniversario del Cabildo Abierto del Pueblo Patriota del 25 de mayo de 1810, la Argentina sigue buscando un perfil que no tiene. En la ciudad de Buenos Aires, la máxima de hoy está estimada en 18 grados, pero tenemos la temperatura más baja del año con 7 grados, 7 décimas en el otoño que está pidiendo la llegada del invierno en la hora 6:59 minutos. El cielo se encuentra parcialmente nublado y en la tarde-noche seguirá nublado con el cielo despejado por la noche. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redenta en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 1 grado, la máxima será de 4 y está nublado. Hay chaparrones en las Malvinas. La Baña dijo, el tema del peronismo federal está terminado. Soy candidato a presidente del Consenso 19. Hasta ahora, Consenso 19 lo integrarían el MIT, el socialismo y el GEN. Mace, vicecomodoro Marambio de la República Argentina en la Antártida para un país bioceánico y bicontinental. 24 grados bajo cero, la máxima será de 17 bajo cero y el frío viene para el continente. Neblinas, bancos de niebla, vientos leves del sector sur para ir rotando para el norte. Base Esperanza, 21 grados bajo cero, está nublado con vientos leves del sector sur. La máxima se estima en 13 grados bajo cero. Base Carlini, 13 bajo cero tenemos en este momento y la máxima será de 5 grados bajo cero. Está nevando en Carlini. Base Horcadas, temperatura actual 21 grados bajo cero, con vientos leves a moderados del sector este. La máxima será de 18 grados bajo cero. En la base San Martín, 14 grados bajo cero con una máxima de 8 bajo cero, cielo nublado con algo despejado y vientos leves de direcciones variables. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado, temperatura actual 19 grados bajo cero, una máxima de 14 bajo cero. Roberto Lavagna acusó a Alternativa Federal de pactar con el gobierno y se refirió que va a ser presidente de su espacio. Los intendentes radicales que se reunieron con el vicegobernador en la residencia en La Plata se enojaron muchísimo con el presidente Cornejo del Comité Nacional. Dicen que Cornejo dejó trascender una carta que modifica el espíritu de permanecer en Cambiemos. Massa desmintió a Alberto Fernández y Tinelli se prueba ahora el traje de candidato y agradeció la convocatoria del gobernador cordobés. El gobierno planea una microcampaña de 9 segundos usando las redes sociales y todos los números de teléfonos privados que la gente pone en información que da al Estado, que ya fueron pasados por Peña a una agencia privada en una violación de los datos personales de los ciudadanos argentinos. La Organización de Naciones Unidas consideró que en un contexto de economía adverso a nivel global, la Argentina se destacó como el país negativamente más trascendente y contribuyó a profundizar los desequilibrios en nuestro territorio. Según los datos de Naciones Unidas, el mal desempeño relativo de la Argentina no se limita a la región, sino que sobresalió a nivel mundial. El informe advierte que a lo largo del 2018 el deterioro del valor del peso fue el más pronunciado entre las economías del mundo, mientras que la moneda local perdió algo más de la mitad de su dinero desde que gobierna Mauricio Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años, según Naciones Unidas. El Tribunal Electoral Federal 2 evalúa permitirle a Cristina Fernández no estar presente en el resto de las audiencias que se necesitan para terminar con la lectura de las acusaciones en el juicio que se le sigue por corrupción de la obra pública durante su gobierno. Lo definirán en el transcurso de esta semana, luego de la que la experiencia que generó la primera sesión de este martes en Comodoro Py. La expresidenta escuchó desde las 12 hasta las 15 las acusaciones en su contra como presunta jefa de una asociación ilícita en el manejo de la obra pública, sentada en la última fila de la sala, y se trata en su primer juicio oral y público. A lo largo de la audiencia, de este martes fueron leídas las primeras 100 hojas, faltan todavía leer 400. El tribunal tiene como objetivo reducir a 2 o 3 días de lectura lo que es obligatorio para los acusados, pero ahora están estudiando permitirle a Cristina que no vaya y no esté presente. El deporte por Belgrano. Continúa ayer la disputa de la Copa Sudamericana con los siguientes resultados. Zulia de Venezuela le ganó a Palestino de Chile 2-1, Deportivo Cali de Colombia y Peñarol de Uruguay 1-1, Botafogo le ganó de visitante a Sol de América de Paraguay 1-0, La Equidad de Colombia superó al Deportivo Santani de Paraguay 2-0 y Liverpool de Uruguay hizo lo propio con Caracas de Venezuela por 1-0. Hoy se juegan otros partidos correspondientes a 16avos de final de este certamen. A 19:15 van a jugar Corinthians Deportivo Lara, arbitraje del chileno Cristian Garay, Montevideo Wanderers ante Cerro de Uruguay, Darío Herrera será el árbitro, y 21:30 van a jugar Fluminense de Brasil ante el Atlético Nacional de Colombia, dirigiendo Roberto Tobar de Chile, Independiente del Valle de Ecuador ante Universidad Católica de Chile, dirigirá el uruguayo Andrés Cuna, y el partido que interesa a la Argentina, que es el encuentro que va a disputar desde las 21:30 Argentinos Juniors ante el Deportes Tolima de Colombia en la Paternal, arbitraje de Daniel Fedorzuk de Uruguay, y el bichito de la Paternal que dirige Diego Dabove con Chávez, Sandoval, Torrén, Galván y Elías Gómez, Francis McAllister, Fauto Montero, Damián Battaglini y Marco Mijevic, Raúl Bobadilla y González Metini. En tanto que el equipo colombiano de Alberto Gamero con Álvaro Montero, Castrillón, Quiñones, Mosquera y Vanguero, Carrascal, Rentería, Robles y Luis González, Alex Castro y Diego Valdés. En lo que tiene que ver con el tenis, recordamos que hoy se sortea Roland Garros, el segundo gran slam de la temporada, que va a contar con 7 argentinos. Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman, Guido Pela, Leonardo Mayer, Juan Ignacio Londero, Federico Del Bonis y Guido Andreozzi. Ayer quedó afuera el de la quali de este certamen Facundo Argüello, que perdió ante Henry Laxonen por 4-6, 6-4 y 6-3, y se perdió la posibilidad de convertirse en el octavo argentino en disputar este certamen. Además, en el ATP 250 de Ginebra, hoy juega Federico Del Bonis, el único argentino que está presente en este certamen. Lo hará frente al español Albert Ramos. Ayer recordamos que el azuleño Del Bonis superó al húngaro Martin Fuchsovics por 6-4 y 6-2 y llegó a esta instancia de cuarto de final para enfrentar al español Albert Ramos. En tanto, en el hockey sobre césped, gran victoria de las chicas argentinas. Las Leonas le ganaron a Alemania por una nueva fecha del FIH Pro, que reemplaza a la vieja Copa de Campeones que tenía este deporte, con goles de Valentina Costa Blondi y Silvana Delía. Argentina, las Leonas le ganaron a Alemania por 2-1. En Merlo se está organizando para este 25 de mayo un acto en recuerdo a la fecha patria y en la conmemoración del triunfo del 73 y la asunción también del kirchnerismo en el gobierno. El intendente Menéndez tiene preparado todo para que Alberto Fernández haga uso de la palabra, también lo haría Máximo Kirchner. No está confirmada la presencia de Cristina, pero apuestan a que concurra. Si bien la candidatura de Alberto Fernández es la que se va a poner de manifiesto, esperan que también esté allí la senadora, que todavía no ha confirmado si irá o no a Merlo. Lo cierto es que hasta el momento se está organizando allí un acto que tendrá lugar en la Quinta del Colonial a 16 años de la asunción de Néstor Kirchner. Es la hora 7:09, 7 grados 2 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Hoy se conmemora el Día del Soldado Aeronáutico Argentino. La Fuerza Aérea conmemora esta fecha todos los 23 de mayo de 1900, porque en 1913 el soldado conscripto aeronáutico Pablo Teodoro Fels recibió el brevet de piloto aviador por la hazaña que había concretado el 1 de diciembre de 1912 al unir en vuelo directo Buenos Aires con Montevideo. Teodoro Fels cumplía sus deberes de soldado conscripto en el cuerpo aéreo cuando sigilosamente y ante la sola presencia de sus tres amigos íntimos, Alfredo Calisto, Juan Suanich y Carlos Borcosque, se subió a un monoplano Bleriot 11 y levantó vuelo desde el aeropuerto del Palomar. Con rumbo a Montevideo ese 1 de diciembre de 1912, y después de 2 horas y 22 minutos, aterrizó en un lugar próximo a la capital uruguaya, conquistando el récord mundial de vuelo sobre agua. Al día siguiente regresó al Palomar, esperando ser castigado por su travesura, y fue recibido con aplausos y vítores, y también fue ascendido a cabo por el presidente Roque Sáenz Peña, presidente en ese momento de la Argentina. Y el 23 de mayo de 1913, Fels recibió el brevet de piloto aviador, y para la misma fecha, en 1960, por resolución 833 del Boletín Aeronáutico Público número 1627, se instituyó el Día del Soldado Aeronáutica en su homenaje. Por ello, todos los años en la Novena Brigada Aérea con asiento en Comodoro Rivadavia se le rinde un cálido y profundo homenaje a todos los soldados voluntarios de la aeronáutica, valorando sus diferentes roles en apoyo de las operaciones aéreas y teniendo siempre presente en su memoria al soldado clase 1963 de esa brigada, Héctor Ramón Bordón, quien ofrendó su vida en la Guerra de Malvinas. Gloria y honor a los pilotos argentinos en su día y a todos los héroes de Malvinas. Presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Buenos Aires, mayo 24. 6 y 30, pasado meridiano. Invitado sin investidura presidencial por el doctor Héctor Cámpora, presidente electo de la República Argentina. Arriba al aeropuerto de Ezeiza, el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de la República de Cuba, al frente de la delegación oficial cubana. El doctor Cámpora acude al aeropuerto a recibir personalmente al presidente Dorticós y a la delegación que le acompaña. Se espera la llegada del doctor Cámpora.

verdadera marea humana que se ha concentrado aquí en Boulevard San Juan y Arturo M. Vaz. Se han abrazado aquí en el palco al que fue subido en andas el presidente de Cuba y Agustín Costco, secretario adjunto de la CGT de Córdoba y secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. Es muy, pero muy dificultoso trabajar aquí, porque hay en este momento también a un abasto. Compañero Osvaldo Vortico. Estudiantes jóvenes de Córdoba, autoridades de esta provincia. Deseo en primer lugar transmitir un saludo revolucionario y fervoroso del pueblo de Cuba, de los obreros de mi patria, de los estudiantes cubanos, de la juventud obrera y campesina de mi país, al pueblo de Córdoba. Rendir aquí, compañeros, nuestro homenaje cálido a aquel gesto que fue el cordobazo que todos sentimos en nuestros corazones cuando tuvimos la información de su ocurrencia en nuestra isla. Rendir homenaje. Sí, compañeros, Cuba del brazo de vuestro cordobazo. Sí, compañeros. Traerles también un mensaje de saludo de nuestro primer ministro, compañero Fidel Castro. Y nos une también algunos hechos históricos trascendentes. La vinculación de nuestro héroe nacional, José Martí, con la Argentina. Y nos une además un ciudadano de Argentina y de Cuba, Ernesto Che Guevara. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué decir, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Se jugó Copa Argentina, Estudiantes de La Plata goleó 5-1 a Sarmiento de Resistencia. San Lorenzo perdió 2-0 con Estudiantes de San Luis, donde se dieron las dos puntas. Un Estudiante de San Luis motivado, que jugó un gran partido, que ganó 2-0 muy bien y se quedó corto. Y bueno, la triste realidad de este presente futbolístico de San Lorenzo es que lo suma en una grave crisis futbolística, pero también institucional. Es un momento delicado que está pasando el club, conducido por Matías Lamens y por Marcelo Tinelli. Bueno, hoy, 14 horas, Berazategui Sportivo Barracas, en cancha Arsenal, con público... Ahora, ¿cómo es eso, Berazategui? ¿Qué juega? Juega a tres puntas, ¿no? Berazategui juega primero por permanecer en la categoría. Esa es una. Si gana, sí. Si pierde, desciende. Y si gana, ingresa al reducido. O sea, está jugando a tres puntas. Sí. O sea, la D, la C y la B. Exacto, sí, señor. Qué lujo, ¿no? Sí, la verdad que sí, se dio de esta manera. Si hay empate en los 90, hay alargue. Si persiste la igualdad en el alargue, hay penales. Y además, Italiano no entró reducido, pero hoy van a estar muy atentos a este partido, porque si el que logra mantener la categoría es Sportivo Barracas, y desciende de la Zategui, inmediatamente Italiano ingresa al reducido. Así que un partido que va a tener muchos condimentos, que primero se iba a jugar en cancha deportiva Merlo puertas cerradas, y después se dispuso que se juegue en cancha Arsenal con público en las parcialidades. Si gana, juega en la B. Si gana, si juega. Se va a la B, y si empata se queda en la C. No. Si gana, se queda en la C. Si gana, se queda en la C. Si pierde... No, se queda en la C, pero juega por claro, la C. Claro, por eso. Ahora, si pierde, se va a la D. Sí. Si gana, se queda en la C, pero tiene también la posibilidad de jugar para ir a la B. Metropolitana. Sí. Pero para si empata, ¿qué pasa? No, si empata, hay alargue y penales. Hay alargue. Y si persiste la igualdad, me la alargue y penales. No puede haber empate. No. Porque uno de los dos tiene que descender. Está complicado. Miguel, te habíamos dicho, en Talleres de Escalada suena el Pirata Sordo Más, suena Fito de la Pica, ahora se suma Ricardo Pancaldo a la lista de candidatos, que por lo que me contaron, acercaron el nombre y fue muy bien visto. En Belgrano de Córdoba buscan un 9, interesa Pablo Peghetti, interesa Enzo Díaz, en Colegiales es baja uno de los mejores jugadores, Facundo Estable, por lesión, lamentablemente se pierde el partido con San Telmo. El Pupi Salmerón anduvo por Córdoba con un amigo, parece que había tomado alguna copa de más, tuvo un problemita, llegó la policía, tuvo un problemita con la policía, lo llevaron detenido, después le dieron la libertad, pero me dicen que el problema fue bastante grave y le va a seguir el proceso. En Midland el plantel hizo fútbol con un combinado de libres, en San Carlos todo el plantel a disposición, en Sportivo Barracas Cohen con una molestia, en Muñiz el plantel vuelve en la segunda semana de julio al trabajo, en Paraguayo vuelve el plantel el 3 de julio, en el Porvenir decir felicitar a la reserva que se consagró campeona de la primera C. Bueno, en alguna de las informaciones más importantes de las últimas horas del fútbol del ascenso, Miguel. Bueno, la seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego, cuando uno escucha aquello del 73, los años que han pasado, las cosas que han ocurrido, lo que ha cambiado el mundo, pero vos fíjate... lo que se vivía previamente el 25 de mayo, cuando asumiera Cámpora con Solano Lima, y cómo estaba la expectativa, ¿no? Es decir, fíjate vos, Dorticó haciendo campaña prácticamente previa, también Allende, que vino aquí, se había hecho ante la presencia de ellos dos, toda una novedad, porque no teníamos relaciones con Cuba, ¿no? Sí, fue presidentes, uno de Cuba y otro de Chile, que eran comunistas y que venían a apoyarlo a Cámpora, marcaban un poco la suma de lo que después se convertirían los muchachos que actualmente toman el nombre como bandera y se convierten en la Cámpora, ¿no? Lo que ocurre es que Salvador Allende era socialista, digamos, ganado por la izquierda en general de Chile, al punto tal que el sobrino de él lo volvía loco porque era el jefe del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que tomaba viviendas, ponía la bandera de Chile, dice casa expropiada y demás, o sea que era la ultra izquierda, digamos, chilena, lo volvían medio loco porque lo iban llevando cada vez más a la izquierda. Y el caso de Dorticós, que era un presidente, pero el que manejaba la política era Fidel Castro, ¿no? El primer ministro, como allá manejaba el primer ministro. El presidente era decorativo, sí. Era como el presidente del Senado. Sí. Bueno, pero pasó mucha agua bajo los puentes. Aquella vez cuando se quedó en libertad, se puso en libertad a los presos políticos. Vos sabés que cualquiera de los que hubiese ganado, si hubiera ganado el radicalismo, ya había un compromiso con las organizaciones guerrilleras de dejar libres a los detenidos. A los presos políticos, pero en ese momento se abrieron las puertas directamente a Val Medina y los muchachos fueron, abrieron todas las puertas y salieron, sí. Hasta se fugó el francés. Lucien Chape. Sí. Que era un narco, sí. Que salieron todos, no quedó nadie dentro de las cárceles. Sí, sí, pero después tuvieron que hacer el indulto. Primero se quedaron libertades, después los indultaron. Sí. 35 minutos han pasado de la hora 7, 25 de mayo, aniversario del regreso del peronismo en el 73. Móvil con Jorge Módica. ¿Dónde andas, Jorge? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Estamos recorriendo la ciudad de Avellaneda y queríamos presentarte a vos, a la audiencia de Renzi ayer y hoy, a uno de los candidatos a intendentes de Avellaneda por Consenso 19, la baña presidente. Estamos hablando de Cristian Frattini. Cristian Frattini está aquí con nosotros, te está escuchando, Miguel. Hola, Frattini de Renzi, mucho gusto. Buen día, Renzi, ¿cómo andan? Bueno, a ver, ayer pateó el tablero la baña diciendo que eres candidato de Consenso, que no tiene más nada que ver con el peronismo alternativo, con la alternativa federal. ¿Cómo se hace para construir y avanzar sin el peronismo, no? No, en realidad yo creo que en este sector de Consenso hay muchos peronistas que la verdad que no se sienten identificados con otros referentes y creo que van a estar dentro del espacio. Yo creo que en este armado tiene que ser amplio y todavía no está todo dicho. Creo que lo que se viene hablando hace tiempo de que había que dejar los egos de costado y el saco personal de cada uno, creo que no se entendió. Creo que cada cual todavía está jugando su partido y se interesa. Ahora, la situación en Avellaneda, digamos, de alguna manera la tiene asegurada el kirchnerismo con el intendente actual, y también alguna vez con pretensiones que tuvo y después desertó de la senadora nacional, que de alguna forma quería presentarse en Avellaneda y que terminó haciendo duplas con Bullrich. La verdad, uno no sabe finalmente, porque en Avellaneda siempre hubo una vocación peronista, sin embargo, hubo mucho tiempo que gobernó Sahagún, que era radical, es decir que el voto fue cambiando, más allá de que si uno hiciese una encuesta imaginariamente ganaría el peronismo, ¿no? No, yo creo que Avellaneda es muy cambiante. El voto es peronista, sí, obvio, pero tenés mucho en el centro de Avellaneda, Sarandí, son radicales, y son radicales de raza, no radicales en llevar el nombre nada más. Entonces, la gente hay que reconocer, de verdad, el intendente ha hecho muy buena gestión. Yo creo que no hay que criticar más a hacer política criticando al otro candidato. Yo creo que hay que intercambiar ideas, proyectos, y de ahí ver cómo sacas adelante. Lo que hizo bueno, si te toca gobernar, lo que hizo bueno, mantenerlo, y lo que se hizo mal, bueno, sentarse con la sociedad, creo, escuchar al vecino y decir, bueno, ¿cuál es el foco? ¿La seguridad? ¿Cuál es la salud? La educación, ir apuntando a todos los ejes. Yo creo que se terminó eso de la campaña sucia, de echarle la culpa al que se fue, al que viene. Yo creo que es momento de trabajar y la sociedad lo está reclamando. La gente está cansada. El que no llega a fin de mes, todo esto de politiquería barata ya lo llena, es como que ya basta. Y puede salir para cualquier lado la elección así, si siguen jugando con la gente. Frattini, contémosle un poco a la gente de dónde llega, de dónde viene. No, yo soy peronista desde muy joven, he trabajado en la política desde el año 98, tengo 38 años. Nos juntamos un grupo de jóvenes, porque la verdad estamos cansados de ver que siempre son los mismos. Si vos mirás a Humberto Lotto, tiene 25, 26 años de presidente del Consejo Liberante, concejal, van rotando y siempre son los mismos. Yo creo que la política fue cambiando y precisa de jóvenes para poder ir transformándola. Ahora, cuando uno dice irrumpir y participar, y aparece de pronto Roberto Labaña, que es un hombre mayor, pero que tiene digamos, una segunda intención, ya alguna vez había sido precandidato presidencial. ¿Por qué a ustedes les parece que ese es el espacio para trabajar? Porque es un espacio nuevo, creo que no está contaminado, y yo creo que se pueden dar muchos factores. Yo creo que la gente está buscando una alternativa que no sea la grieta. Lo dice el mismo Labaña. Yo creo que se terminó, no puede ser que en una casa vos no puedas hablar de política o no puedas decir cuál es tu idea o tu ideología, que el otro se enoja y no te habla o se pelean, o no puedes ir ahí porque uno es peronista, el otro es K, el otro es radical. Yo creo que cada cual tiene que tener su pensamiento y su ideología y hay que saberlo respetar. Si nosotros no sabemos respetarnos entre nosotros, está complicada la sociedad, creo. Avellaneda tiene, dentro de las problemáticas, un grupo de gente que está pidiendo hace rato crear un nuevo municipio, que es sobre todo la gente que cree que puede haber un desprendimiento de un sector de Avellaneda para Sarandí para allá, para fundar una nueva municipalidad. ¿Qué opinión tienen formada ustedes con eso? Y yo creo que primero se tendría que consultar a todos los vecinos de ese sector, que creo que en la ciudad de Wilde que quieren formar. Y después, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no se puede trabajar con eso? Analizar bien el proyecto. No cerrar la puerta de una y decir, no, esto no se puede, porque a mí me perjudica la voto, me perjudica en lo económico. Yo creo que es un poco de mente abierta y hay que empezar a escuchar a los vecinos. Yo creo que entre el vecino y el intendente no tiene que haber una barrera o tiene que ser algo imposible. Una vez cada 15 días, cada 20 días, yo creo que tenés que recibir a una cantidad de vecinos, pero vecinos, no referentes políticos, y escuchar la necesidad del vecino real, no que te lo transmita un puntero de barrio, porque el puntero de barrio te va a venir a vender el diario de Dios, y vos vas a escuchar lo que sos lindo, que sos el mejor, o no. La realidad es que vos tenés que tener un tacto con el vecino, y acá lo que se perdió es un tacto con la gente. Ahora, ¿lo pide la gente eso o es algún grupo dirigencial que imagina que puede dar para Wilde la posibilidad de hacer una yo creo que también están pidiendo un espacio a Lanús, ¿no? Entre un pedacito de Lanús o un pedacito de Avellaneda, hacer un partido. Yo creo que por eso digo de que hay que hacer una buena charla con los vecinos, hacer una asamblea, hacer bien, consultar a cada vecino, porque hay que analizar si no es un grupo político que para su rédito quiere que sea ciudad. Eso hay que analizarlo muy bien. No porque un grupo de 20, 30 personas o 100 personas venga y lo pida, vos lo podés hacer. Porque claro, si vos no podés ganar una elección en Avellaneda, claro, obvio, Wilde te va a quedar chico y sos conocido ahí nada más. Yo creo que hay que analizar todos los factores. No, yo no digo que sea viable o no sea viable. Yo creo que hay que escuchar a todos y analizarlo. Yo creo que el intendente lo ha analizado, es una persona inteligente y la verdad que en lo que es gestión Avellaneda no tengo nada que decir. Ahí puede tener sus errores, como también a la ciudad ha cambiado. No, yo no voy a tirarle hablando mal mugre al intendente para hacer campaña. Hay cosas que ha hecho muy bien el intendente y hay que reconocerlas. Y estoy hablando de otro espacio político, que es muy difícil reconocer las cosas que se hacen bien de otro candidato. Bueno, muy poca gente sabe que el intendente de Avellaneda no es simpatizante de ningún club de Avellaneda, sino de Argentinos Juniors. ¿De qué cuadro es Frattini? Yo, del Club Atlético Independiente, y fui presidente de Doxú durante un año. O sea que, bueno, por lo menos hay arraigo ahí. Porque esto de Argentinos Juniors viene por el padre del intendente, que también era hincha de Argentino. Ahora, la verdad es que cuando uno se ubica en esta realidad, Frattini, de lo que está pasando con la política, que participe gente joven, a nosotros nos pone bien, porque yo ayer le decía a una candidata presidencial del movimiento socialista, le decía que Perón tenía una frase que no era cuestión de tirar a un viejo todos los días por el balcón, pero de vez en cuando sí, ¿no? Y me parece que llegó el momento de poner las posibilidades de los jóvenes en funcionamiento. A veces no es fácil, pero tampoco es imposible. A mí me parece que hay que contagiar eso de que la gente joven participe, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que vos tenés que renovar cada tanto, tiene que haber un aire nuevo. pero no lo digo porque yo creo que lo mejor que te puede pasar es escuchar las experiencias y escuchar a la gente que tiene años en la política. Ahora, si vos no cambias de mentalidad y vos te quedás, vas atrasando con el tiempo. Yo creo que en un momento, si vos vas mirando, se van cambiando los candidatos, pero después vos mirás los candidatos para abajo y siempre son los mismos. Yo creo que tiene que haber aire nuevo de juventud, tiene que haber mujeres, que tienen que participar mucho, ¿no? Bueno, además por ley van a tener que ser el 50% de la lista con mujeres, ojo con eso. Claro, pero no que sea la mujer del candidato, o del intendente, o la mujer del diputado. Tiene que, acá yo creo que tiene que haber participación de la sociedad. Claro, que además mujer que se comprometa en el trabajo, ¿no? Claro, no, los cargos puestos a dedo, yo creo que... Para sintetizar, Frattini, ¿cuál es la propuesta concreta al vecino de Avellaneda? Y yo creo que hay que apostar mucho a lo que es la salud. Yo creo que la salud no tiene que ser un gasto, tomarlo como un gasto, sino una obligación para la sociedad, la seguridad, ver cómo resolver los problemas de seguridad. Que ¿de qué te sirve que vos te puedas comprar un autito, que para entrar a tu casa tengas que mirar para todo lado? Es complejo, son dos temas, y la educación, yo creo que hace años que venimos para atrás. ¿Sobre el cementerio alguna idea? Y lo del cementerio hay que analizarlo bien. El intendente tenía un lindo proyecto que era armar el crematorio, pero bueno, los vecinos de atrás no querían, se han juntado firmas, así que hay que analizarlo. El cementerio es un tema también a trabajar muy profundo, ver cómo resolver las problemáticas que tiene hoy el cementerio, que igual se está trabajando, sé que algunas reformas han hecho. Por eso digo que es bueno reconocer que se va trabajando en algunos puntos que había falencia. Jorge, ¿alguna pregunta? Y en realidad, Miguel, me encantó lo que dice Frattini respecto a hacer política reconociendo lo que hace el otro y no a través de la crítica como hacen otros candidatos. Así que yo me quedo con eso. Y por mi parte, lo que desea agregar el candidato Cristian Frattini por la baña, presidente. Lo que desea agregar, Frattini, por favor. No, que yo creo que tenemos que dejar de, si uno piensa diferente, de insultarnos, de pelearnos. Cada cual tiene su opinión, y voy a mantener esto hasta que termine la campaña, pasen las elecciones. Cada cual que piensa diferente, yo por política no me peleo con nadie. Creo que tenemos que saber entender al otro, si no, encima que la gente no llega a fin de mes. Y confrontamos los políticos uno con el otro, yo creo que eso se tiene que terminar. Nosotros tenemos que traer, somos los que tenemos que traer el paño frío a la sociedad. Entonces hay que comprender eso y hay que cambiar proyectos e ideas, no quedarse en la crítica a los candidatos ni a ningún político. Creo que vos tenés que intercambiar ideas y proyectos. Esa es la solución para la gente hoy. Frattini, por lo menos con la valla van a coincidir con Independiente. Así que, bueno, que tengan suerte. Muchas gracias. El precandidato entonces a intendente de Consenso 19. Chao, Jorge, hasta la próxima. Chao, Miguel. Hasta luego, gracias. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está bueno eso, que gente joven aparezca mezclándose en la política. 48 minutos han pasado de la hora 7. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Enrique, ¿viste que son muchos? Usted dice los hinchas de Independiente, bueno, sí, hace 54 años que lo sé, Miguel. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Tantos años hace que son? Sí, claro, de chiquito, me hizo mi papá hincha de Independiente. ¿Y por qué? Habiendo tantas posibilidades en la vida. No sé, la verdad que nosotros vivíamos en San Isidro, nada que ver con Avellaneda, pero bueno, en esa época Independiente era el club que disputaba permanentemente las copas internacionales, ¿no? Claro. Y eso era como una religión, tener sintonizado el partido que jugaba Independiente el miércoles a la noche, Y bueno, yo recuerdo una final que se jugó un sábado a la noche, ¿no? Una de las pocas que se jugó en Santiago de Chile, cuando Independiente le gana en el 74 a San Pablo, 1-0, el gol de Ricardo Delvio Pavoni de penal, aquel día que Carlitos Gay, un producto de las divisiones inferiores de Independiente, le atajó un penal a C. Carlos y fue factor fundamental para que Independiente gane una Copa más, una Copa Libertadores más. ¿Y vos por qué sos San Lorenzo, Diego? Porque nací en un barrio donde vivían, en el barrio de Floresta, cerca de lo que hoy es la Perito Moreno, que la Avenida Justicialista, en ese momento era una vía de tren, y en el barrio vivían los jugadores de San Lorenzo y los jugadores de Vélez. Los de Vélez eran medio nariz parada, y los de San Lorenzo eran buenos muchachos y nos traían una camiseta, una pelota a los pibes del barrio y nos hicimos todo hinchas de San Lorenzo. Bravo. Pero ninguno vivía del fútbol, trabajaban todos en los laboratorios OCEFA, entrenaban los sábados y jugaban los domingos. 50 minutos han pasado de la hora 7, 7 grados 2 la temperatura. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Es que se equivocó de club ese presidente Racing, ¿no? Con ese apellido blanco podía ser de San Lorenzo o Independiente. O de Huracán. ¿Por qué? Por acá. Hay por blanco, por la chaquetilla, claro, por la camiseta. Blanco. ¿Hay muchos españoles por acá? No. No, yo estoy hablando por su español. Sí, por descendencia, sí, ah. En ese caso sí. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/DeRensisAyerYHoy. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de DeRensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? ¿Quién es? Sí, buen día, DeRensis. Soy Luis de Montegrande. Yo creo que este es un momento de reflexión, ¿no? Lo que está pasando en la oposición es bastante embromado. Me parece que sería bueno alentar el voto castigo del pueblo peronista, a lo que le votaron todo a Macri. Y lo que dijo Labaña, si es cierto, es una cosa que es grave, ¿no? De que no va a Alternativa Federal porque ya pactaron con Macri. O sea, eso es antipueblo y antisoberanía también. Pero que hay que estar muy alerta con eso y que la gente se mentalice un voto castigo para los traidores. No se puede dejar pasar esto. Y yo creo que la fórmula esta FF puede ganar sin ellos. Habría que ver. ¿Puede qué? Ganar las elecciones sin el peronismo de Alternativa, sino o de Federal, no sé cómo le llaman eso, porque lo no tienen todos los votos los gobernadores, ¿eh? Ojo que al pueblo se les puede dar vuelta, ¿eh? Tendrán el poder, pero hay que ver si tienen los votos, ¿eh? Bueno, yo estoy a la expectativa con eso y esperando. Bueno, habrá que aguardar a ver cómo construyen, ¿no? Sí. Un saludo. Chao. ¿Quién es? Sí, de Rensis Antonio, ¿cómo le va? De Espeleta. Primero coincido totalmente con usted en lo que dijo. La verdad que hay una pesadumbre por esta traición de Schiaretti, porque como usted bien dice en el programa, Schiaretti es muy amigo de Macri, se reunió con Macri al otro día, le puso un freno a Labaña y dividió a quien podría haber hecho la unidad con el peronismo. Yo creo que el gran responsable, si se derrota el peronismo, es Schiaretti, por los negocios que tiene con Macri. Y aparte de eso, creo que Fernández Cristina es un, por hoy, yo voto esa fórmula. Pero la verdad es que los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Y si esto realmente, mucha gente se engolosina con la candidatura de Massa, Tinelli, Scioli, no sé. Scioli la verdad me defraudó porque todavía no, pero... Bueno, mañana el Hotel Castelar dice que yo le va a presentar su proyecto, su oferta, y se va a presentar para como candidato presidencial dentro del espacio de las PASO donde está Fernández, ¿no? No, eso me parece lo más correcto, porque Scioli no se tiene que olvidar que si tuvo algunos cargos, fue primero por Menem y después... Menem lo inventó. Lo inventó. Y cuando él podía haberle ganado a Macri, en la primera vez que Macri fue candidato en la ciudad, pegó el salto a ser candidato a vicepresidente y dejó a los peronistas porteños rengos. Claro, y aparte de eso, de Renzi, no se olvide que todos estos... tanto Massa, cuando habla no queremos estar en la grieta, como el chico de Salta, votaron todas las leyes que hoy nos está perjudicando a todo el país. Pero más allá de que la oposición también tiene que votar aquello que le parece que tiene que votar en el Parlamento, más allá de eso, que le facilitaron al gobierno, porque no tenía ninguna posibilidad de gobernar, sino le facilitaron los primeros años de gobierno, el gobierno le devuelve al pueblo... es en lugar de beneficios en cuestiones que lo postran más al pueblo. Entonces, yo no culpo a la oposición, culpo al gobierno que teniendo la herramienta para mejorarla empeoró, ¿no? No, yo culpo a la oposición, de Renzi. ¿Sabe por qué? Porque yo me acuerdo cuando ganó Alfonsín, una militante de Guardia de Hierro me dijo, mira, vamos a hacer una buena elección en el 85, en el 87... vamos a subir con un gobernador y en el 89 los radicales se van. Se dio todo así. Hoy día, el que tiene que tener la cabeza fresca, y como bien dice usted, el tema de los egos, está más allá del país. Lo que pasa es que todos estos muchachos tienen un lugarcito con Macri, a través de Schiaretti. Entonces yo creo que el gran traidor en esta... porque Schiaretti lo que tuviera que haber hecho es decirle, bueno, si vas a la baña, andate. Agarrar, hablar con Alberto Fernández y decir, bueno, vamos a una gran interna dentro del PJ. ¿Cómo? Criticaban que Cristina no daba interna y ahora que da interna, que se bajó, rompen las perucas. Entonces, ¿qué quiere? La división del peronismo para que gane Macri. Y el Schiaretti saldará su deuda con el macrismo. Los saludo. Un abrazo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 3 minutos para la hora 8 en el territorio argentino. La temperatura en la ciudad, 7 grados 2 décimas. La economía en marzo cayó 6.8% respecto al año anterior. Se interrumpió la imaginaria recuperación que el Ministerio de Hacienda había anunciado. En marzo, el PBI se contrajo tanto con respecto al mes anterior como desde diciembre. La actividad económica cayó el 6.8% respecto al mismo mes del 2018 y tuvo una merma de 1.3% en términos de estacionalización que respecto al mes anterior, es decir, comparativamente de un año al otro, fue en caída libre. El próximo 22 de junio hay que presentar los candidatos y las listas y previamente el plazo para las alianzas o frentes electorales. Luego, el cronograma electoral hace que en las PASO se tenga que sacar un porcentaje de 1.5% del padrón para que no se caigan las listas distritales. El 11 de agosto se vota en Las Pasos y el 27 de octubre la primera vuelta de las elecciones, y si hubiese segunda vuelta se votaría el 24 de noviembre. El próximo 25 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la asunción de la presidencia de Héctor J. Cámpora y también de la de Néstor Kirchner, 16 años de la aparición del kirchnerismo. Daniel Scioli se organiza y dice que dará un mensaje para proponer una propuesta diferente dentro del frente que arma el PJ en el día de hoy y que comenzará a firmarse a partir de las 11 de la mañana en la sede de Mateu. De esta manera, el mundo político ya tiene varios precandidatos. Ocho de la mañana en el territorio argentino. El ministro del Interior, Frigerio, no descartó ampliar Cambiemos y que Macri cumplita en Las Pasos. El ministro del Interior dejó además la puerta abierta a la posibilidad de que un dirigente que no pertenezca al PRO acompañe al mandatario en la fórmula que busca de la reelección. Frigerio aseguró que el presidente Macri está dispuesto a analizar la ampliación de la alianza Cambiemos con el objetivo de lograr la reelección. Dijo el ministro que la predisposición de Macri en estos momentos es de que la Unión Cívica Radical reclama ampliar el espacio y que él estaría de acuerdo. Según lo que sabemos de muy buena fuente, la idea surgió de Carlos Grosso, el operador en la sombra de la mesa chica del PRO. Un minuto pasa de la hora 8, el deporte por Belgrano. Con los encuentros que van a disputar por el grupo A, el local Polonia ante Colombia, y por el grupo B, México con Italia y Ecuador con Japón, se inicia en el día de hoy la 22ª edición del Mundial Sub-20, que tiene a la Argentina como uno de los equipos que va a participar del certamen y que es el máximo ganador de este torneo, ya que fue campeón en Japón 1979 con el recordado equipo de César Luis Menotti, Qatar en 1995, Malasia en 1997, Argentina en 2001, estos tres títulos con José Pekerman, Holanda 2005 y Canadá 2007.